Bienvenidos al show de la torta de la tarde, Pechula a todo México, a todo dar. Síguenos Triste Torta en Twitter, también en Google Plus y también Facebook.com. Empezamos con introducciones de las personas que pertenecen al show. Yo soy Carlos Camarón, pero me pueden decir Carlitos. ¿Y tú eres quién? Manola, hola, ¿cómo están? ¿Y tú quién eres? Yo me llamo Rocco, desde Los Ángeles, California. Les traemos el programa. Uy, so, te pregunto, Rocco, ¿qué hiciste este fin de semana? Pues este fin de semana nos fuimos al Convention Center de Long Beach para visitar a nuestros amigos del Comic-Con. ¿Y quién fue contigo? Pues ustedes. No se crean, fuimos todos juntos, pero... Yo, Manola y Rocco fuimos y pues tomamos bien tiempo, conocimos mucha gente, entrevistamos mucha de la gente que está ahí en el Long Beach Comic Con. También, pues también era convención de horror, ¿no? Pero no había nada de horror. No, la mayoría de eso era por... Había un libro chafa que estaban promoviendo, pero eso era todo. Un libro chafa y muchos aficionados. Sí. Pero ¿cuál de todos los aficionados te cayó lo mejor, yo digo, pues? Porque pues todos nos cayeron bien, pero alguno de los aficionados era el más machiño, digo, pero ¿cuál era? You're like, all of them, todos. ¡Todos! Me gustaron todos. Oh, el primer día que fuimos solo Rocco y yo, estaba... Pues ustedes fueron el sábado, no estaba presente. Fuimos el sábado para nada más ver qué. Y ese personaje, ¿cómo le dicen? El super nerd de World of Warcraft. Puta madre. Ese güey. Oh, sí. Es de un programa del episodio de South Park. Pero... ¿Y qué? No lo conocí, pero ¿qué tipo de...? No, era un cuate nada más vestido. Tenía el traje de un episodio de South Park, como decía. Que se vistió de... no sé si te acuerdas cuando Cartman tuvo el... que estaban jugando World of Warcraft. Oh, el gordo, todos los chavos estaban peleando con el gordo. Ese güey. Entonces alguien se disfrazó exactamente del gordo que estaba jugando contra los muchachos. Igualito. El pelo, pelón, gordo, la blusa, todo. Todo disfrazado. Sí, todo disfrazado. Pero me di mamoncito porque nada más estaba en la esquina y como que no quería hablar con nadie. Güey, mira. A ver, tenemos una foto. Vamos a subir todas las fotos. Tomamos muchas fotos. Los vamos a subir en la página de internet. Eso sí es bien especial. Y especial de muchas maneras muy especiales, pero... Y pues se divirtieron también el sábado. Yo sé que no estaba ahí, pero pues... Y el domingo fue más. Sí, el domingo cuando fuimos, pues tomamos una Coca-Cola. Especial. Muy especial. Y pues yo creo que... Yo estoy encargado de las entrevistas en inglés, pero pues me tomé 1, 2, 3, 4, 10, no me acuerdo. Unas pocas pasaditas de las 15. ya como, y entrevistamos como, ¿qué? ¿5 o 6 personas? Como a seis personas. Seis personas y... Dos compañías que venden su producto y la mayoría después eso fue... Sí, entrevistamos una compañía que hace unos protectores para unos para audífonos. Para los audífonos, sí, me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Budsleeves.com. Ándale. Budsleeves.com. Sí, Budsleeves.com. Budsleeves.com. Y luego pues... Y acá nuestro compañero Carlitos compró como 15. Porque a cada rato anda rompiendo sus... Pero me acuerdo de, ¿cómo se llama? ¿El Fez World? Fezorama.com. Es Fezorama.com. Sí. Son como gorritas de... ¿Qué estilo son? No quise decir nada porque se me olvidó qué estilo era, pero... ¿Parecen franceses o rusos? Pues son... Se me hace que son franceses. Porque son los ven mucho cuando se burlan de los franceses. No. ¿Es de los franceses o de los ingleses? Cuando aquí tienen a unas personas que manejan unos carritos chicos y se ponen gorritos de esos, de los fresas. Son turquías. Ándale, de ahí. Son turcos. En Europa. Son turcos. Pero yo no sé en dónde porque me pierdo en el mapa. ¿Vasitos al volteados? Ah, vasitos volteados. Eso es exactamente lo que se parece, pero sin licor. Sí, muy buena onda los chavos. Nos dejaron tomar unas fotos y y nos enseñaron diferentes de sus marcas. Oye, y ellos también tú puedes pedir tu propio producto. O sea, si tienes tu diseño y tu logo. Sí, y también mandar a hacerlo si ellos los hacen. Sí, si quieres un diseño para tu compañía o lo que quieras, te comunicas con ellos y ellos te hacen tu propio diseño. Y hasta le ponen el nombrecito. Sí, lo que me gustó y que era único era el gorrito de la calavera. Ah, sí, tenían su edición especial del Día de los Muertos. Y van a hacer otro, dijo que iba a ser. Pues que hagan más, pues tenemos producto que vender en México, ¿qué no? Sí, sí, sí, también, sí, venden a México, entonces, chavos, si quieren comprar unos gorritos. No, nomás playeras de sigan la liga en la página. También, ¿verdad? Yo creo que si les piden unos de con el América. De las Chivas o América, no te pierdas. Dije, uy. Pues sí, no se preocupen, yo no soy ni Chivas ni América. Yo ni siquiera veo el fútbol, así que no se preocupen. El que usa el hockey. Pues también odiamos a todo el soccer. hablen ustedes solitos, porque ¡usa las manos! No nomás las piernas, cabrones. Lo que me acuerdo del domingo, y sí me acuerdo de mucho, es había una dama que se disfraza. Lay it down. Se llama Lay it down. Y me acuerdo, pero no le creía a Manola. Ella me estaba contando, ay, hace cosas pornográficas, pero en su disfraz. Dije, no es cierto. Y luego, en cuanto la entrevisté, se me estaba cayendo el pinche micrófono. Porque sí, me estaba jalando el micrófono. No sé si te echó, y luego me empezó a tocar. Y luego, cuando le empecé a decir cosas, me dio su página de Twitter y todo eso. Y me empezó a decir que le da, pues, placer. Que le da mucho. Tiene sus shows en vivo cada miércoles. Oh my God. Sí. Es algo fuera de lo normal, pero. Sí, ¡desconecta tu internet! ¡No lo deserves, Ede! Se viste de personajes de los cómics. Y Pero no nomás uno, ¿verdad? No, tiene varios. Tiene uno que fue creado específicamente para ella, pero tiene varios que hace. Y. Sí, el traje que tenía el domingo, ese era su personaje especial. Sí, que porque es no parecía como de Marvel. De DC. No. Pero según ella, era villana. ¡Ay! Te va a dominar. Y te domina. Ay. Así que, chavos, si la quieren seguir, váyanse a twitter.com/LEIADOWN. Repítelos para los caballeros que están sordos. Así que les va más lento, señores. Pónganse atentos. También damas, porque no sabemos Twitter.com, pues si les gusta, como quieran. Cualquier sabor para todos, yo exactamente. Digo. Twitter.com/LEIADOWN. Ahí. Vamos a tener la liga en la página, de todos modos. Ahí. De nosotros. En el sitio. Pues, ¿qué es la página del sitio, Roca? Roca. Siempre te confundo. Si nos quieren seguir a nosotros, es radiotorta.com. Radiotorta.com. ¿Cómo, Manola? Radiotorta.com. Uy. Así. O si nos quieren seguir en Twitter. En Twitter. Es Twitter/ la triste torta. Triste torta. Triste torta. Igual con Facebook. Exactamente. Triste torta. Tantas tortas que ya ni me acuerdo. Esa torta. Thank you. Every minute alone, every day spent at home, every point of return, every thought and concern. Every moment that passed, every piece of my heart, every point of return, every running towards the dawn. Should I call you up? Should I call you up? Ya que saben de los sitios y toda la información del show. Si quieren escucharnos, vamos a estar cada lunes, miércoles y jueves de las 5 a las 6 de la tarde sobre SenseRadioMX.com o en TuneIn. Pueden buscar SenseRadioMX. Y el día después de cada show lo voy a poner en la página para que lo bajen de iTunes. Y la mayoría del público Rocco pueden pues bajar la aplicación de TuneIn, si tienen teléfonos de Android, también de iPhone. Sí, sí, la aplicación aparece en todos los móviles. Y en la computadora. Ajá, y también en computadora. Muy entonces bien. Es súper fácil para bajarla. Y se me hace que TuneIn deja grabar también los programas, así que... Si pagas, se me hace que sí. Si pagas por el premium. ¿Por la suscripción? Sí. Exacto, okay. Sí, pero no se preocupen, grabar. Chavos. En un futuro vamos a tratar de sacar un podcast. Entonces, estén pendientes. Pues sacamos muchas. Pues seguimos hablando de lo que sucedió el domingo. Ya después de 4 cocas, empezamos especiales. Empezamos a entrevistar personas más importantes, yo digo. Claro, como Batman. Batman y ¿Cómo se dice Batichica? Batichica, no, y luego este... Gatúbela, fue Gatúbela. Y, no, ¿cuál era la que entrevistamos con el pelo rojo? No sé si era un disfraz, no sé exacto, pero tuvo el tatuaje aquí. Oh, no fue entrevista, no nada más fue entrevista, foto, acuérdate. ¡Puta madre! Estabas tan lindo que ya ni te acuerdas. Fue pura foto. ¿De qué le entrevistaste? Yo pregunté porque, pues, de veras no me acuerdo, porque nada más me acuerdo de la conversación que tuve con ella, del tatuaje que tuvo aquí en la mano. Porque ella es muy súper fanática de los Deftones. Y yo también, pero pues... Sí, y acá nuestro Carlitos tenía una camisa de... Deftones. De los Deftones. De los tonos sordos. Ahí empezó la conversación. Grupos de rock and roll en español. Fue conversación, no fue entrevista. No, pero ni eso, nada más fue un segundo. Déjame tomar tu foto, por favor. So, siguen hablando de mí, todo perversos. Yo soy un ángel. ¿Ángel de qué? Ángel de... Ángel del demonio. Ángel del demonio. Pero también, pues, cuando fuimos ahí el domingo, me acuerdo que hablamos con... Pues, de las pocas entrevistas West, que te acuerdas. De las pocas. Oh, qué la chingada. Se llama West, ¿cómo se apellida? West Huffer. Y Huffer, ahorita está promoviendo su nuevo diseño del libro Six Gun Gorilla. Está en su página westhuffer.com y ahí puedes ustedes, si quieren, preguntar por cómo él puede dibujar su portada de los cómicos o lo que sea. Él es muy súper talentoso y pues Carlitos ahí estuvo platicando con él. Pues de lo que me acuerdo después de la séptima soda coca especial, es buen, pues parece una persona bien, bien, bien única, pues. Y digo única en pues perteneciendo a este estilo de cómicos, pues. Él tienen... es el único que de ahí que hace arte, pero específicamente por horror. Oh, porque okay, los demás okay. tienen sus conceptos y todo, pero él se dedica pues a lo feo. Yo trabajé con él hace 2 años cuando tenía mi galería en la ciudad de Pomona. Y en ese momento estaba él exhibiendo su arte de payasitos feos. Y a Rocco le encantan los payasitos feos. Sí. Para los que tienen miedo de los payasos. Carlitos, hubieras quedado bien para eso. ¡Uy! ¡Te van a agarrar! Estilo como Pennywise. Como payaso bozo. Estilo Pennywise de It, de Stephen King. Y él muy feo, pero divertido. Eso. No, pues a mí me disfrutó todos los... Pues todo el arte que tiene él y luego también pues el carácter que tiene también él mismo. No sé si tiene la misma edad que yo o es menor. No, está un poquito más. ¿Cuánto tiempo tiene ya en la industria? Oh, varios años. ¿Varios años varios ya? Varios años. Dije, ¿para qué me preguntas a mí? Dije, No. Se me hace que... No me acuerdo si le pregunté, pero me dijo que más de 15 años. Sí, algo así. Yeah. Que tenía más de 15 años. Pero, no, y deberían de ver. Pero me acuerdo, sí me acuerdo. No, no te miento, ¿ok? Sí, me acuerdo. Y sí, también... métanse a su página, chavos, y vean los cómics que tiene. Sí, y es weshuffer.com, se lo deletreo. weshuffor.com. Si no lo saben deletrear, pues... Exactamente. Ya tiene pues, varios cómics, ¿no? ¿Cuál es otro de sus cómics que tiene? Sí, a ver, espérame, te digo... Y aparte del Six Gun Gorilla. Tiene... ¿Lo conociste trabajando en la industria que tienes? Sí, ahí, él, pues. Mira, esta es la foto. Esta la voy a poner en la ¡payasitos! Página de internet. Pero esta fue la ¡ay, qué lindos! Con toda la pistola llena de sangre. Ya no, ¿no? Yo creo que te saqué unas fotos de ti. Te van a agarrar con la pistola toda sangreada, Carlitos. Te digo. Pero, pues... Te digo que, pues, un buen carácter y luego tiene una buena actitud y yo es bien profesional y, pues, ya tiene mucho tiempo. Sí, es muy bueno. Va a muchas convenciones. Va a la de San Diego, va a la de Chicago. Nueva York. Sí. O sea, pero hablando de San Diego, ¿qué matones con esa convención ya en San Diego? Yo digo matones porque ya la mataron, ya nos... Ah, sí, bueno, ya es puro comercio, ya sabes, aquí los estadounidenses cómo les encanta nada más poner puro comercio. Por eso estuvo bonito lo del sábado y el domingo, que era la mayoría de la gente que de veras sí son aficionados y fanáticos de los cómicos. Exactamente, no, sí. No tiene nada que ver con que hoy si se va a hacer una película o lo que sea, es exactamente lo que es el arte y la comunidad y los aficionados. Pero la mayoría pues en San Diego, yo digo como que ya son 7 años que miro pues fanáticos de las películas de Twilight y todas esas madres que no, pues son, y cuando yo iba era puro Marvel, DC y lo demás. Pues todavía están ahí, pero están en la esquina. Todos escondidos. Lo que pasa es que ahora las películas y los juegos de video. No son tan mal los juegos de video, pero hay un lugar para eso. Sí, o sea, para eso aquí en Los Ángeles tenemos la convención de juegos de videos, que es E3. Y ese es de puros juegos. Ese es puro juego, pero eso no tiene nada que ver con pues el arte y también la comunidad. Lo único bueno de ahí, bueno, las veces que yo he ido, que fui hace como unos 3 años atrás, que fui 2 años seguidos, vi a más personas que se vestían. A eso me gusta. Eso sí. Y luego, luego compañías, yo creo que agarran. Eso sí, me deberían gusta. Deberían de ver los ojitos de Carlitos. Es un momento bien especial. Especialmente cuando se visten en... Las muchachas. De disfraz, que me gustan mis favoritas. ¿De Gatúbela o de...? Gatúbela. Uy, pero a Rocco le gustan los vatos. Ándale. Que se disfrazan, ¿sabes? Bueno, sí hubo un Tony Stark muy impresionante el sábado. Ah, eso sí, había Ese no lo miré. No, estaba ahí. Estaba tomando sodas especiales. Un hombre estaba de tomando hierro, sodas con el Hulk. Tony Stark estaban juntos los dos. Y de veras que sí se veían bien. Sí. O sea, el tipo este con el que estaba o sea, había dos tipos. Uno estaba vestido de Iron Man, que tenía el traje completo, que se le prendían los ojos y todo. Y el otro estaba vestido como Tony Stark. Oh. ¿Y quién se va a disfrazar como Gwyneth Paltrow? Nada más píntate el pelo, Rocco, y uy. Y ya casi, te pareces, ¿no? Casi, como ella. Igualita. Igual. Nada más te pones tu minifalda de entrevistadora. Ándale. Y tus tacones de oficina y ¡zas! Ahí estás. Con la lucecita que te prende. Ay, Dios mío, estos muchachos. Bueno, aparte de eso, también hicimos varias cosas entre la semana. Productivas. Bueno, yo diría productivas. Rocco y yo fuimos al show de los autos aquí de Los Ángeles, donde sacan todos los nuevos conceptos del año y muy interesante. Pues le estaba preguntando a Rocco si tienen un carro que ya tiene un microondas adentro del... Y sí, carro. Más o menos. No, todavía no tienen, bueno, calitos. Un microondas, ¿no? Una cafetera, vimos una cafetera, sí. Vimos un Fiat que tiene un amplificador donde se puede conectar una televisión. Y una cafetera. Quiero una cafetera con mi carro. Y vayan que los nuevos carros están saliendo con un clima que puedes ajustar para tus nalguitas. Tus pompis. Quiero aire acondicionado para mis nalgas. Y ya no es cosa de que tienes que pagar mucho por eso también. No, la compañía de Ford está sacando carros muy baratos. Pues tienen carritos de economía. Bien baratos para tus nalgas. Sí, pues claro, vimos de los más caros, que es vimos a Maseratis, ya sabes, Bentley. No, pues Maseratis son los más... Sí, Lotus. ¿Qué si es el quisiera primer... uno, me cuesta hasta 10 hijos que no tengo. Y mira, tenían una área para los que estaban interesados de comprar, pero pues nadie entró porque... No, pero este es el primer año que tienen Maseratis abiertos, donde la gente se puede meter al carro. Y a verlo. Y todos sucios. Se meten ahí adentro. Me imagino el que pide cambio en la esquina y viene entrado todo. ¡Oh, quiero entrar adentro de Maserati! Ya sabes, el barrendero ahí estaba, a ver. Hasta el elotero también... que vive en la esquina de MacArthur Park ahí. Ándale. Por Koreatown. Lo que sí me gustó es que tuvieron muchos... Pues sí, simuladores. De... para carreras y yo me subí a los demás. Pero fui la única que terminó en 30 lugares. ¡Ah, una sorpresa! No, pero déjame te digo. Vueltas, pero fue la única que terminó. Porque todos, un viejo que decía, no, pues yo sí puedo y ni terminó. Otra muchacha también. Ah, bueno, pero era asiática, entonces... Pues, pues. No. Y hacemos racistas a los conductores de automóviles. Bueno, que no pueden ver. Pero de todos, yo sí fui la única que terminé. Bueno, de esos 5 minutos que estábamos ahí... Los asiáticos no terminaron. Fue la única que terminó. Porque no pueden ver. Mire, yo tengo toda mi vida viviendo en el Valle de San Gabriel. Yo tengo todo derecho para decir mierda de ellos, pero los amo con todo amor. Excepto cuando están manejando. Excepto de... cuando están atrás de un carro. Menos cuando andan manejando un camión. Híjole. Un coche. Y una troconona bien perrona. Ay, esas con mismas. Rines. Con puro turbo. De la Curazao. Entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Qué vamos a hacer ya aquí en adelante? ¿Vamos a hacer otro show? Vamos a ir a diferentes convenciones y seguir hablando de las cosas que pues pasan. Sí, vamos a tratar de ir a varias convenciones aquí alrededor de Los Ángeles y tratar de reportarles a ustedes en México de qué es lo que pasa en Los Ángeles. Porque hay muchas cosas. Exactamente. Que pasan no en nada Los más Ángeles grabamos puras no. películas. Conciertos. galerías de arte, cualquier noticia. Pues ahí, aquí en Los Ángeles tenemos el Art Walk, que es primer jueves de cada mes, ¿no? Es el segundo jueves de cada mes. Segundo jueves de cada mes. Porque inmediatamente siguiendo de ese es el Art Walk de Pomona, que es el segundo sábado. Pues ahí está otro que podemos, pues, para los que no saben, cubrir. Pomona nos queda, es una ciudad cerca de Los Ángeles. Nos queda, ¿qué? ¿Como a 2 horas de aquí? No, menos. ¿Con tráfico? 3 horas. queda como unos 30 minutos de aquí, sí, muchachos. 30 minutos. Pero tienen diferentes cosas. Y ahí van varios artistas populares que van y hacen sus shows. Pues te digo, con esa película donde fuimos a trabajar con el sonido, pues ahí nos ponieron a trabajar en Pomona. Oh, ahí estaban cerquitas del Fox Theater. Sí, por eso cuando miraron que yo fui para allá, pues sí he viajado ahí para allá en esa área antes, pero nunca ya he disfrutado. Yo he vivido ahí casi la mayoría de mi vida y me encanta. Es el lugar más, ¿cómo se dice? El ambiente de la gente, de la comunidad del arte. Sí. No son de los que, yo hago arte. Y no son así. Y me gusta. Pues también la que conoce mucho ahí es, pues, mi comprometida, mi esposa, pues. ¡Ay, ya te vas a quedar! ¡Ay! Calitos le gustan las viejas. ¡Ya lo amarraron! A Calitos les gustan las viejas. Tiene muchos powwows de, pues, nativo americano. Sí, ahí hacen muchos. Sí, tienen una pues comunidad muy grande ahí. Y sí hay indios... Aquí en Los Ángeles, para ustedes en México, no nomás están en México, también están acá en Los Ángeles. Pero son indios de pluma. Pues sí, tenemos no molcajetes y huaraches. No. Hey, no insultes que yo tengo un molcajete en mi casa. Yo tengo dos, cabrón. Uno se me quebró porque pues estaba moliendo chile muy duro. Y yo también tengo un metate. Un metate, nomás, sí. Hace las tortillas. Los orígenes de la gente mexicana. Así que sí, aunque no lo crean ustedes de México, podemos encontrar cosas de nuestro país aquí en tiendas en Los Ángeles. So, si no, pues... Pero la comida es bien difícil para encontrar. Es cierto, igual. Sí, sí. Y todas las hacemos, los cocineros son mexicanos. Bueno, y nada más para avisarles, Rocco no come chile y es mexicano. Bueno, eso sí chile. Pero hago, o sea, que digas que se te antoja algo y que digas, ay, esto no es como allá en México. Ay, sí, pues... sí, es difícil. Si no lo haces tú o tu mamá, déjame te digo que sí es difícil. No, no es tan difícil. No, al Rocco le gusta el microondas. Busca eso, sí. Los TV dinners y sus hot pockets. Ándale, los hot pockets. Le gustan los hot pockets porque tienen tres niveles de calentura. Sí. Tiene uno, ¡ay, está bien caliente! Y luego adentro, está bien frío. Y hay hielo ahí abajo del queso. Ay, Dios mío, mucho. Pero pues, me estaba mirando un video mi teléfono del domingo. Mm. Eso sí no me acuerdo, ¿ok? ¿Qué es lo que miramos en el cielo? ¿Cuál cielo? ¿Qué pasó? Cielo? ¿No te acuerdas que traté de agarrar un video del carro al cielo? Y parecía, no sé si eran aviones o pájaros. Estaban pasando unos aviones que estaban jalando quién sabe qué. ¿No te acuerdas? Eran unos aviones que estaban jalando unas pancartas. Pero, que eran sobre Dios y no sé qué. ¡Tan, tan, tan! Eso sí, luego vamos a hablar. Pero pues, ahorita no es el tiempo, pero... Yes. De eso no. Y este... Ya ves, yo puse más atención y eso que yo estaba manejando. Ey, pero yo estaba atrás de tu carro, yo no estaba escuchando. Pues yo no sé, tú no viste nada. Yo nomás vi que estaban los aviones jalando algo, pero yo no supe qué. Además, no tengo mis lentes. Estoy bizcocha. Un toy no veo. Uy. Rocco no veo. Un toy. A la izquierda, no a la derecha. No a la izquierda. Pero pues, no, luego hablamos de eso, pero porque quise abrir un botecito de gusanitos, pero no. Pues ya metiste tu chile. No, luego con el, yo creo con saca los gusanos en los segmentos que siguen vamos a hablar más de este del 9-11 y luego pues... Ay, hablando de eso, con ese día que dijeron que iba a pasar un 9-11 aquí en Los Ángeles. ¡Puta madre! No sé si agarraron onda allá en México, pero pues era el grupo Anonymous. Pues Anonymous se dice en inglés, pero son grupos de... Son hackers. Y pues yo creo que no sé si era pues de verdad lo que estaban diciendo. Lo que estaban diciendo era un anuncio de que, ojo, esta compañía hizo tal cosa con la aseguranza. Sí. Y eso es lo que pasó exactamente antes que cuando se destruyeron las torres de allá de Nueva York. Pues por esa razón. Y no dijeron que iba a pasar exactamente. Mira, ya abrimos el pinche bote. ¡Oh, que la chingada! ¡Vamos, vámonos! Tú tienes la culpa. No dijeron que iba a pasar eso, que alguien iba a hacer algo ahí. Pero dijeron, esto pasa solo cuando las compañías tienen sabiduría de que hoy algo va a pasar, vamos a protegernos en contra de esto. ¿Van a proteger su investo al pues con sacrificio de mucha gente, yo digo? Pues como lo hicieron en Nueva York, mira, les valió madre. ¡Te digo, Rocco! Y eso pasó ese día, ¿qué fue? ¿Un jueves, viernes? No me acuerdo. Era un viernes, ¿no? Se me hace que sí fue entre semana. Fue entre semana. La cosa es de que la gente se puso alterada porque aquí la policía de Los Ángeles estaba haciendo entrenamientos de si pasa un evento de terror, un atentado. Sí. Es como una preparación para si en un evento de si llega a pasar un acto terrorista o como tuvimos con los protestadores afuera del. Como yo, en downtown. ¿Cómo se llama? Los que se pusieron a acampar afuera del City Hall. Ocupando Andale, Los Ángeles. Sí. Por el movimiento. Entonces, hacen entrenamientos nacional para que los policías sepan qué hacen, qué hay que hacer en si esa situación es. No, pasa. Pero acá Manola estaba bien asustada que no iba a la entrevista. Es que sí me dio miedo. A ver, si alguien te dice, va a pasar tal y tal cosa en el edificio donde tú vas a ir, ¿a poco no te vas a poner un poquito alterado? Pues yo la primera cosa sería que hablaras con ellos también estaban. Déjame te digo que la muchacha que me estaba dando la entrevista estaba temblando, la pobre. Oh my God. Ay, pobre. Estaba temblando. Cosas así, no. La gente no merece algo. Y lo que le dije a tu amigo que me estaba diciendo cosas cuando tú estabas hablando sobre eso es que no es que yo sea mensa y crea lo que me dice la gente o lo que veo, todo lo que veo, sino que pues también me dice, tal vez no pase o a lo mejor es algo que quieren dejarla saber. Pero no me hubiera puesto así si no tuviera que ir a ese mismo edificio. Exacto. Y también pues Rocco trabaja allí en downtown. Sí, sí, pero o sea, a mí me vale madre. Pasa lo que pase. Te vale madre, tú te atropellas a todos nomás para escaparte, güey. ¡No me agarran! ¡No me agarran vivo, hijo de chingada madre! Pero pues, era un buen susto momentáneamente, no, pero pues... Lo único que pasó y ni siquiera se previnieron fue lo del atentado en el aeropuerto. Eso también fue hecho... Ahí hubo algo, porque el que entrevistaron en la tele era el mismo que salió en varias entrevistas. En el 911. Pues es lo que dicen. No, pero... yo vi ese video. Yo también vi el mismo video. Te digo una cosa. Les digo una cosa. Rocco dice cuando que fui no. a trabajar en este trabajo de independiente de las películas, pues. Ajá. Los actores me dijeron que también, pues. Les llaman para trabajos de ese tipo. Y yo les pregunté, pues, ¿qué tipo de trabajo? Pues son actores de crisis. Y digo, claro. Pues, ¿qué diablos son actores de crisis? Y ellos me dijeron, pues, no sabemos. Nos quieren paniquean. Ocupar para actores de crisis. Dije, pues, ok, ¿actores de crisis de qué? Y de pues, cualquier cosa. De eso ya. Okay. Pero ¿quién los agarra? Pero no te dijeron que quién es lo, ¿cuáles los son que... las compañías? Es una, que los es, este, ¿o es una agencia. Los que es una agencia como, por ejemplo, LA Casting. Ajá. Esa misma agencia. Son los que ocupan estos actores. Pero les dicen actores de crisis, pero ¿actores de crisis de qué? ¿Por una película? Pero, pues, si pasa en una película, pues, van a simular algo en vida real y van a tener la misma emoción. Sí. Y van a proyectar lo mismo que lo que pasa en una película. Entonces, en las noticias hay muchos actores de crisis porque... Te digo porque también eso sucedió. ¿Pero qué les dicen? Yeah. Ponte atrás de la chava que está reportando y ¿sí? ponte loco. ¿Qué les dirán? Te digo. Ponte a brincar y a gritar. Te digo. Se pone bien loco. Y luego empiezan a llorar. Y además, cuando sucedió esa balacera de Según de los Niñitos. Ahí en Sandy Hook. Uh-huh. Y pues tengo amigos y familiares paramédicos y también bomberos y miraron la formación, como estaban estacionados las trocas, pues. Ya estaban preparados. Y no preparados, pues parecían que iba a tener un barbecue. Ándale. Así no se estacionan. Hay una cierta moda donde se estacionan. Es formación, pues ya militante para ellos. Sí. Pero, aquí los bomberos los entrenan exacto, para hacer eso. Exacto, ese entrenamiento. Pues, ¿cómo diablos se van a formar? Entonces, ese entrenamiento mismo? Básico que dicen tus amigos que no tuvieron. Y no enseñaron ningún cuerpo. Ni con las bolsas negras. Bueno, pero, pues, ¿qué quieres? ¿Que sean como que en México? Que saquen a los niños y todo. Pues, no estoy diciendo, pero, pues, no enseñaron nada, lo que yo digo. Estás como los que dicen que tanto tiempo para encontrar a Osama Bin Laden y luego lo echaron al mar. Pues, ey. A la chingada esta y nomás te digo. Esa es otra. Pero, pues, yo... No sé nada. ¿Qué lata de yo no sé nada. Tú nada más reportas. Yo nomás lavo los trastes acá atrás de la cocina. Yo solo sé que no sé nada. Yo nomás lavo la nomás lavo el mantel y luego andas de mandilón en tu casa. Does it take up something to say? Does it turn into monsters? with guns. Kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say. And they're turning us into monsters. Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire. It's all desire. It's just real. It's just real. It's just real. Bueno, Carlito, sigues hablando de que haces películas. O sea, hago películas. ¿A dónde me fui, cabrón? ¿Qué haces? O sea, nada más eres el que te pones ahí en la esquina y dices, estaciónense aquí. ¿O, o qué es lo que haces exactamente? No, soy mesero. ¿Eres el mesero? ¿Eres el mesero extra? Te traigo el cafecito y te pongo un azúcar y una leche. ¿Eres el que sales en las, este, en las películas que según sirve café y no sirve nada? Soy el fluffer. El fluffer. No te creas, no te creas. México, no te creas. No es cierto. Pues, soy operador de sonido del micrófono del boom. ¿Del boom? Sí, pero también mezclo el sonido del boom. ¿Mezclas el sonido en la lavadora pues, o en dónde? Es, que es considerado, pues, sonido de producción. Y, pues, no es nada complicado, nada más... Nada más ahí ponen los micrófonos, le ponen las baterías y ¡zas! Nada más échalos y ¡zas! ¡Pasa la magia! ¡Grabando! Nada más pero, sale magia. Probando uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Y grabas sonideros o qué? ¿También? Pues de todo. Pura cumbia. Mira, fíjate, estos mendigos. A ver, cuéntanos mira, de tus aventuras en set. No se callan. Tienen pinche diarrea de la boca. ¿Quién? Todos, los actores, los directores. Eso no está bien. No está bien, pero mira, te digo una cosa. Cuando les dices más de 4 veces, pues en punto, pues ponte las pinches pilas. Cállate. No digas nada. Exacto, hasta el director. Pero la cosa que no podemos controlar, pues si hay carros allá afuera y luego si hay más carros allá afuera. Si pasa el avión. Y luego, y luego el generador de energía que tenemos, pues corre en gas y luego oye, es como motor. Sí. Y pues la mayoría del tiempo que estuvimos en, pues, en el set, se oye el generador de allá afuera donde estaba estacionado. Y luego también, pues... Oye, había, ¿cómo haces para quitar ese sonido de tus grabaciones? Hay cosas de magia. ¿Magia negra? En la tecnología. Tienes que primero agarrar un pollo. Y luego... prender unas velas negras. Prender unas velas. Y luego... otro y luego pollo. Ir con el indio amazónico. Ándale. Y luego viajas para Perú para tomar un ayahuasca. Y luego pagar tus $400. Para que te den el milagro. Me voy a la barra para trabajar. Pero, pues tengo muchos... Pues en inglés se llaman plugins. Pero realmente no es usar mucho, es usar lo menos, pero pues... Para que se escuche. Es como tomar fotos, sí. Lo mejor que lo tomas la primera vez, no tienes que hacer mucho cuando lo revelas. Pero cuando lo mejor lo tomas la primera vez, lo más que puedes... Ah, entonces grabas a los grupos. ¿En qué programa usas? Pues es un programa de la compañía de Avid que se llama Pro Tools. Uh-huh. Y también, pues, en vez en cuando uso el que manufactura Apple. ¿El GarageBand? El GarageBand. Pues sí, para los que empiezan, pues lo recomiendo. Pero si es alguien más avanzado, les recomiendo que usen Logic Pro. A los que quieren hacer cumbias más movidas. ¡Y ándale! ¡Esa morena! Pero trabajando en películas, pues es un poco más complicado, más y me cae gordo usar esta pinche palabra, güey. Conservativo. Ah, sí. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque es diferente de tipo de... Es diferente tipo de personas. No son como los músicos. Ah, sí. Los músicos son más... Pues, relajados. Más relajados, más, pues algunos. Más libres, pero pues la mayoría, no, yo pero digo. Pero hay pero... unos actores que tú dices, uff, ni... Pero, ni también, pero sabes, o sea, que me, sí, me dio suerte con sí, este... Este grupo de... Con este grupo de talento. Porque no, pues no... No eran... Pues no eran fresones, yo digo. Eran buena onda, respondían bien y pues buena onda y todo, bien chévere, man. Bien chévere. ¿Cuánto tiempo like, estuviste grabando? Cuatro pinches semanas. Cuatro semanas. Pero lo bueno es que... 17 no, horas nos, al día. Diez, ey, lo máximo eran 18. Y lo mínimo? Lo mínimo era como 12. Ay, Dios mío. Pero lo bueno es nos dieron, pues... Todo. Una cama... Ahora, una almohada, un baño. Y te, pues el agua no se puede tomar, pero sí se puede, pero no se puede. No, nomás en México hay, pues. Cosas no, pero, así, pero. No, pero en México está peor porque y, aquí al menos abres la llave y no sale nada. Estamos en el desierto, no está buenísimo el agua, pero pues. Uy, aparte tienes que lidiar con los racistas del desierto. Oh, my Winnie. Oh, my Winnie, te digo. So, fuimos a, se llama, y lo voy a decir a todo México, si vienen a filmar una película, no vengan a Club Ed en la ciudad de Palmdale. El que se encarga de todo el campo ahí es bien racista, es un hombre, pues, anglo. Feo. Feo. Racista. Asqueroso. Y le encantan los pinches gatos. Rabo verde. Yo creo que se los cogen los pinches gatos, pinche güey culero. Te digo. Pero en cuanto llegamos y estábamos pues configurando todo el equipo, pues le miró a Joe. Sí, un asistente. Y un asistente que conozco. Sí. Y lo miró y yo, en cuanto pasando a pasarlo, le dijo, en inglés, le dijo, fucking Mexican. Pinche güey. Y yo ahí con con el director de imágenes, me miró a mí y él es gringo, pues, y me dijo en inglés, oh, te está hablando a ti. Y yo dije, pues, al aire libre, bien, bien fuerte, dije, yo creo que no me está hablando a mi hijo de su chingada madre, así bien. Si no le parto y se fue toda el güey, y luego le pregunté a Joe, le dije, Joe, pues, dije, qué increíble, qué persona, ¿eh? Y él me dijo, ya ves, te digo, yo también lo escuché, ¿no? Digo, se me hace que se estaba directando a ti. Y de ahí, era un sábado. Vámonos. Y tuvimos dos sábado días. Sábado de gloria. Tuvimos dos días ahí. Sí. Dos días con un racista. Dos días. ¡Ah! Es una película. Dos días con un racista. Y Rocco. Y Carlitos. Y Manola. Pero pues. Ay. Buen por, tiempo, pero pues. Por los que no saben más o menos dónde es eso. Si vieron la película de The Devil's Rejects, el director de Rob Zombie, ahí fue grabada esa película. Y aunque se ve bien chido, no vayan. Pero nada más lo usaron por esa primera escena que empieza con la película, pero... Con donde estaban dentro del hotel. Pues el otro set de... Pues se llaman ranchos de películas, así sí, se dicen. Uh-huh. Pero se llama Four Aces. Ahí también es la misma área. Bueno, ahí son, no sé si han mirado la película de Rob Zombie también que se llama House of a Thousand Corpses. Ahí mismo lo filmaron. Sí, también una de mis películas favoritas de todo el tiempo se llama Identity. Con John Cusack y Ray Liotta. Ay, me encanta. Y también el video de música de Lenny Kravitz, de American Woman. ¿Cuál? ¿A poco ahí lo filmaron? Ahí mismo lo filmaron. ¿En el Four Aces? En Four Aces, Ese se llama Four Aces en Palmdale. Sí, así sí van. Pregunta por Frank. Sí, es el gerente ahí que se encarga de todo. Son buena onda también. Y también es chicano. No sé si es mexicano. No es racista, eso sí. Buena onda y también, pues... O al menos a los latinos. Tiene muchas historias. So. Pero, pues, ya. Y luego llegué en casa y... Me bañé, pero a gusto. Me tallé bien duro. Y me sequé con pollos que no están pequeñitas, que parecen como pañuelos. No, es que por si no saben, estos dos son bien grandulones. Yo ¡no es cierto! Yo soy la única chaparrita aquí. Ahí pues, ven las fotos y digan a ver si sí está grandulón o no. Pero pues, el sitio se llama... ¿Cómo se llama, Rocco? Pues nuestra página de internet va a ser radiotorta.com. Nos pueden seguir en Facebook, en facebook.com/tristetorta. Y también si quieren seguirnos en Twitter, nos pueden seguir en twitter.com/tristetorta. Y si no conocen todos esos sitios ya hoy en día, pues no pero sé. Pero nuestra base y nuestros jefes de todo son los de Sense Radio. Sense Radio. MX. Así que si quieren. MX. Exactamente. Tenemos varios programas en la estación de Sense Radio. Si quieren, visiten la página en senseradiommx.com. .com. Y ahí tienen toda la información. Y también de todo lo que estamos hablando, vamos a poner videos y... Bueno, cosas con más, Sí, videos de lo de Comic-Con, de todo lo que, fotos de videos, carros. Más información para los entusiasmados para todos los que estén de los carros y interesados. Todo eso. Ahí, si quieren ver los carros nuevos. Y luego los botecitos de gusano. Y luego los botecitos de gusano. Te van a salir y te van a comer. Y a ver si encontramos una foto de un racista y también... ¡Un racista! El racista de la semana. El racista de la semana. Yeah. Ahí van a ver el racista de la semana. El racista de la semana. Ay, bueno, muchachos, fue un placer. Pues bueno, gracias por sintonizarnos. Todo México, a todo dar, pues hasta la próxima. Y yo soy Carlitos, Carlos el Camarón. Yo soy Manola. Y yo me llamo Rocco. Adiós, hasta luego. Se bañan, te la lavas con Ajax. Esa torta.